Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Hoy miércoles, ya sabéis, a partir de las 7 de la tarde estamos en directo y bueno, hoy 9 de diciembre os hemos preparado una buena selección vinílica en esta edición 325 del garito de Uruguay. Nos daremos un paseo por los primeros años de los años 60, por el garaje británico de esa primera oleada de la invasión británica también. Viajaremos a Boston, al revival también garajero con otra bandaza. Y bueno, también los años 80, en la sección historias de rock and roll, nos descubrirá nuestro amigo Tomás Cowabunga, capo del sello Cowabunga Recordings, pues una banda granadina de los 80. Nos pasearemos también con nuestro tren fantasma por ese encuentro cultural que se celebra este fin de semana en Alicante, Las Cigarreras, llamado Bello Público. Así que ya os digo que esta tarde vamos a bailar. Si os apetece, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Foz. te encuentras en el garito de Gruay. Amigos, os encontráis en el garito de Gruay. Hemos empezado con una de las bandas más importantes, originarias de la escena de Rhythm and Blues de Inglaterra a principios de los años 60. Hablamos de Animals, esa banda que se formó, tuvo su origen en Newcastle con una banda llamada Kansas City Five, donde se encontraban el pianista Alan Price, el baterista John Steele y, como no, el cantante vocalista Eric Bardon. Bueno, más tarde se le incorporaron Chuck Chandler como bajista y a la guitarra Hilton Valentine. Nosotros estamos con una recopilación, una reedición francesa de 1978, de los primeros años del 64 al 65, esas grabaciones donde, bueno, se encontraba, como decimos, uno de los mejores organistas del rock and roll de todos los tiempos, como fue Alan Price. Después ya se fue y fue reemplazado por Dave Rowbery. Como decimos, del 64 al 65, todas esas composiciones en su etapa EMI, es lo que estamos pinchando. Ya sabéis, The Animals también se dieron a conocer con todas sus versiones de cantantes de rock and roll, rhythm and blues, clásicos, ¿no? como, bueno, Chuck Berry, Fat Domino, o la canción que hemos escuchado última de John Lee Hooker. Y nos vamos ahora a Boston, a una banda que, bueno, fue muy importante en el rock underground, conectando con el sonido garaje de los 60, pero llevándoselo a su terreno en los 80. Hablamos de Lairis. Las liras, amigos. Amigos de Lairis, Las Liras, una banda impulsora del revival garajero, formados a finales de los 70 de las cenizas de DMZ, pioneros también del punk rock en Boston, y bueno, una banda liderada por su carismático líder Jeff Monoman Connolly, recomendada 100%, Lires, con Y, Las Liras, y bueno, hemos seleccionado un single del 93 con dos versiones. La primera hemos escuchado Shake It Some More y vamos con Boston de Lairis. Oh, a little agosto nos vamos a Italia, a Cagliari. Vamos con esta banda de garaje, Pun Rhythm and Blues, directa en tu cara, llamada The Reapers. Vamos con su segundo trabajo de 2003 y con la cara B, con la cara B. Bueno, deciros también que están en activo el último disco, el último LP es de 2016, editado en Sound, en Slovenly Records. Hablamos de los Destripadores, The Reapers, y vamos con Macabre Faves y Come On. Let You Bleed, grabado directamente en el garaje de su casa. Vamos con Come On. Encuentras en el garito de Grua y en las ondas de Vega Baja Radio. También mandar un saludo a toda esa gente de Radio Almaina. El garito de Grua también pertenece a la familia de esa radio independiente y libre de Granada, en la Estanda Erratia, en la Sacana de Navarra, y a nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Un saludo a todos. Continuamos, como decíamos, The Reapers, su último trabajo editado en Slovenly Records, y continuamos precisamente con un trabajo editado también en esta casa que nos encanta,

tenemos? Te tenemos ahora con una artista, Wayne County, con sus Electric Chairs. Continuamos con más punk. Ya sabéis que estamos bastante jodidos. Os vamos a pinchar un par de canciones con esa temática, con Fuck Off o Fuck Everybody. Empezamos con Wayne County, bueno, esta banda con Electric Chairs, las sillas eléctricas de la primera ola de las bandas punk en los 70, con este inigualable Wayne County, muy conocido en la escena del Mad Kansas City, de hecho pinchaba allí también. Y bueno, con esta banda publicaron 4 LPs y un montón de singles, bueno, a base de rock and roll, glam rock y pop rock. En realidad, bueno, estuvo en la primera mitad de la escena de los 70 en Nueva York y luego ya viajó a Londres con todo el movimiento punk del 77, que fue ahí donde le dio forma a este Electric Chairs. Y bueno, os recomendamos también esa canción grandísima, Mad Kansas City, de 1976. Pero como decimos, un personaje a seguir con una historia muy interesante. Una persona que fue, bueno, compositora, actriz, transgénero, músico, en fin, no dejó indiferente a nadie. Wayne County, nosotros nos detendremos con, bueno, con el tema más conocido, Fuck Off, con sus Electric Chairs, sonando en el garito de Gray. You don't wanna fuck me, baby, baby, fuck off. If you don't wanna fuck me, baby, baby, fuck off. I ain't got time for yesterday's news. Don't shoot me up with your bullshit blues. If you don't wanna fuck me, baby, baby, fuck off. If you don't want a piece of the action, baby, take a walk. If you don't want a piece of the action, baby, take a walk. I don't like it when you play with my knees. You ain't nothing but a prick tease. If you don't want a piece of the action, baby, take a walk. There's a door, watch your hurry. That you're hot shit, I heard. You ain't nothing but a cold turd. If you don't wanna fuck me, baby, baby, fuck off. One, two, three, four. Take a walk with me on my meat rack, then you can just get the hell out of my bread line. Yeah, fuck off, baby. Well, meet me in the battle. Bring me my running shoe. estaban, amigos, las sillas eléctricas de Electric Chairs con Wayne County al frente. Vamos con Mike Angelo and the Idols, un desconocido grupo de rock and roll que pululaban por los años 70 y que publicaron un LP y un único sencillo. Esta canción estaba incluida en ese raro sencillo, Fuck Everybody, Mike Angelo and the Idols. What people thought about me. Now I couldn't care less, as you can plainly see. They said I was stupid. They said I was strange. Well, maybe I am, but I'll never change. The world may not like me, but that's okay. There's only one thing I've got to say. Fuck everybody. Fuck everybody. They talked about me a bunch of dirty lies. Then they laughed at me till they made me cry. But now they can all just kiss my ass, 'cause I found myself and I'm such a gas. The world may not like me, but that's okay. There's only one thing I've got to say. Fuck everybody. Fuck everybody. I went the sideman route, Lord knows how I tried. I kissed a lot of ass and lost a lot of pride. No matter how much you give, they're never satisfied. The only way to please them is to commit suicide. They slandered my name, said I was a fool, but they were just jealous, 'cause I'm so cool. I'm ahead of my time, I'm a renaissance man. If I make you look bad, well, I don't give a damn. The world may not like me, but that's okay. There's only one thing I've got to say. Fuck everybody. Fuck everybody. Fuck everybody. Amigos, es el turno de la sección Historias de Rock and Roll, donde gente de cualquier rincón de la península y más allá nos descubren, hacen su labor de arqueología musical a bandas que no tuvieron la oportunidad de darse a conocer ni de grabar alguna maqueta, pero no sacaron nada físico, y para eso estamos nosotros y nuestros colegas, para que nos descubran buenas bandas que se quedaron en el tintero. Y bueno, le hemos pedido que nos echara una mano esta vez gran activista musical de la escena andaluza, Tomás Covadonga, con más de 30 años dedicados al mundo de la música, comenzando en la radio, luego como organizador de festivales, conciertos. Y bueno, pasaron un montón de bandas de la escena underground por Andalucía gracias a él, y como no, también en ese gran trabajo en la discográfica Grabaciones Covadonga. Incluso, bueno, haciéndose también sus pinitos como pincha discos y llegando incluso a pinchar en el Azkena Rock Festival. Así que nada, os dejo con él en esta sección Historias de Rock and Roll, a ver qué nos cuenta. Hola, ¿qué tal, Paul? Encantado de estar en el Garito de Gray. Saludos a todos tus oyentes rock and rolleros. Hoy en tu sección Historia del Rock and Roll os traigo una banda de Granada ya desaparecida, que se formó en 1993, duraron 4 o 5 años. Vamos a escuchar uno de sus temas y ahora hablamos de ella. Eran de Granada, como he dicho, y se hacían llamar Ciao Firenze. Supersonic Carpet, así es como se llama esta canción que hemos oído de los desaparecidos Ciao Firenze, que es la banda que os traigo hoy en esta sección del programa del amigo Paul, el Garito de Bray, y la sección Historias del Rock and Roll. Ciao Firenze, como os he dicho, era una banda de Granada que duró 4 o 5 años. Grabaron 3 maquetas, una de ellas la produjo Juan Codorniu de Lagartija Nick. Y con estas maquetas pues tocaron bastante por aquí abajo en Andalucía, ganaron algún concurso de estos maqueteros que se hacían antes bastantes, al menos aquí en Andalucía, llegaron a ser semifinalistas del Villa de Bilbao. Y bueno, fue una pena que no tengamos nada en vinilo, Paul, para poderlo pinchar en nuestras fiestas, pero es lo que hay, solo grabaron maquetas. Y tal, ¿qué ha sido de esta gente? Ay, ¿qué ha sido de ellos? Pues por ejemplo, Joaquín, bajo y voces, hoy en día, como el que no quiere la cosa, es canciller en la embajada española de Bangkok. O David, que monta puerta, o Rafa, que es bombero en Granada. O Banning, que os creíais que no iba nunca a hablar Paul o aquí alguien de los planetas en el Garito de Gray. Pues hoy es el día, porque Banning actualmente es el teclista de los planetas. Y esta fue su primera banda, Ciao Firenze, de garaje psicodélico. Banning es el que pega más gritos en las canciones, y como veréis, en la próxima. Bueno, pues os dejo con un tema. Esta era la banda que os traía de Granada, Ciao Firenze, que no se olvide nunca esta banda porque era muy potente. El tema se llama The Grinding y con esto me despido ya en la sección Historia del Rock and Roll. Un abrazo, familia, salud y rock and roll. Ciao Firenze. Money, money. Y continuamos en el Garito de Guay con Mark and the Spice. Your thoughts are stuck. You gotta tell him now, or you got to end this soon. You gotta find yourself a way for the things you have to say. You gotta tell him now, or they'll leave you when you do. Do you really think that you will find a better? Vamos amigos, continúas aquí en el Garito de Gruay después de estas historias de rock and roll. Agradecer a nuestro amigo Tomás Cowabunga con esta colaboración de Chao Firenze, esta banda granadina. Una pasada, la verdad. Bueno, hemos continuado con estos expertos del rock and roll, con esta mezcla de pop años 60 y garage beat llamados Mark and the Spice, provenientes de Vinidal, un pueblecillo de los Países Bajos. Bueno, comenzaron como trío haciendo versiones y temas instrumentales casi todo de Lynn Gray, nada más y nada menos. Pero bueno, ya estaban aquí Mark después al bajo y voz, Arjan a la guitarra y voz, Gerrit a la batería, Gile a teclista saxofonista. Y dieron forma a esta banda, Mark and the Spice. Primer 7 pulgadas fue 2007. Nosotros hemos pinchado el último, de los años 2010 o así, más o menos. Find Yourself Away, como resuenan los Remains en esta banda, madre mía. Y ahora amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos los días 10, 11 y 12 de este mes de diciembre, o sea ya, porque estamos a 9 a partir de mañana, a Alicante, a las Cigarreras, a ese encuentro entre la palabra y la música, su relación con otras disciplinas como la poesía, la pintura, la fotografía, el cine, como es Bello Público 2020. tenemos conciertos, recitados, improvisación, ilustración, cómic, exposiciones, cine, documentales. Bueno, una pasada, la verdad, muy completo este encuentro llamado Bello Público en 2020, como decimos, en la Caja Negra, en las Cigarreras en Alicante, los días 10, 11 y 12 de diciembre. Desgranamos un poco su cartel con muchas actividades, la verdad. Jueves 10, a partir de las 8 y media, estará Eduardo Boix, Maki Chuka. De 11 a 8 y media, pone aquí, muy bien. Luego Tumba Swing. No, perdón, el viernes 11, Tumba Swing, Víctor Coyote. Sábado 12, a las 12 de la mañana, Víctor Coyote, Quique Babas y Don Rogelio charlan sobre la creación de sus trabajos en plena pandemia. Eso es otra de las cosas que han tenido en cuenta en esta edición, pues todo el trabajo que han tenido, que han realizado, ¿no? En la situación esta extraordinaria de confinamiento y pandemia. Y sábado 12, a partir de las 6 de la tarde, 30 metros cuadrados, Arim y también Quique Babas y Pájaro. Bello Público, La Caja Negra, en las Cigarreras de Alicante, los días 10, 11 y 12 de diciembre. Y nosotros continuamos con toda una declaración de intenciones, un canto a la libertad, una banda británica de los 60, concretamente del 66, llamada The Game, que editaron esta canción y el videoclip lo muestra claramente, bueno, dando un golpe en la mesa a la libertad de la mujer. Pero bueno, a partir de esta canción, pues fue controvertida en esta época y la prohibieron y llevó a la desaparición de la banda. Hablamos de Game y su canción Gonna Get Me Someone. Gonna get me someone. Continuamos bailando con Odessa Harris, tema de 1962, Rocking Good Way. You better keep him in your life and try to treat him right. Acabamos, amigos, bailando con uno de los nombres más grandes de la escena de Rhythm and Blues de la costa oeste. Él era Richard Berry con sus Pharaohs, con este clásico Have Love Will Trouble. I just Ahora sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Hoy miércoles, como sabéis, en directo a partir de las 7 de la tarde en Vega Baja Radio, también sonando en Radio Almaina, en Granada, en la Stand de Arratia, en la Sacana de Navarra y en Radio Lux desde Perpiñán. Un saludo y un abrazo a todos y a todas. Repetimos el programa en la 90.9 tu FM y en www.vegabajaradio.com el sábado a las 12 del mediodía y lunes también a las 12 del mediodía. Y para escucharlo cuando quieras y donde quieras, está esa plataforma iVoox en Vega Baja Radio. Ahí tenéis todos los programas de esta casa, desde el Garito de Uruguay y todo de nuestros colegas. Como digo, ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Nada, un saludo a un servidor, Paul Puz, y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. Do it too. Oh, turn me up.